See it, Barry. This should be a very dynamite show. Comenzamos la pulpería un viernes más, 91.4 de la FM de Barcelona. Estamos aquí don Miquelito. Buenas noches a Totón. Don Cesarito. Hola, hola a todo mundo. Y aquí Harrison. Harrison Joe. ¿Qué tal? Un gustazo como cada viernes, pues... En la barra, Miquela, y nosotros aquí, comensales, recibiendo a toda la gente que está entrando por este bar. Y con muchos ánimos, ¿no? Bien. Como sí. Siempre, yo espero, hombre, que sí. Como espero que sí. ¿Qué tal, Miquela? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, hombre. ¿Sí? Sí, un poco triste por algún lado, pero luego ya... Sí, bueno, os contaré porque, hombre... Ya he escuchado un poco, ya nos dirás tú mismo, nos explicarás. Ya explicaré, hombre. Y ahí vamos recordando el número de teléfono por si alguien nos quiere llamar. El viernes pasado tuvimos 3 llamadas muy interesantes. 3, ¿no? ¿O 2? 2, creo. Dos llamaditas, muy buenas. ¿A cuál más interesante? 933177366. Llámenos y pues acompáñenos a lo largo de esta hora y media de la pulpería. Y recordamos a toda la gente que nos está escuchando que si quiere revivir estos grandes momentos, pues ahí tenemos el blog donde están todos los programas grabados de la pulpería, pulpería.org. Ahí están colgados con textos además. Y bueno, también... Lapulpería.org. La pulpería, ah, es cierto, la tú pulpería. Tienes problemas de memoria de internet. La memoria a largo plazo es me falla, pero es que es el efecto pulpero. Lo tienen favoritos y nunca lo pone, entonces. Para mí que no la vio nunca. No, verdad, por cierto, la vi ahí un poco ahí que le faltaban... Estaban bien, ¿no? Estaba bien, yo creo, tenía... Bueno, pedimos disculpas a los... numerosísimos oyentes de internet que, sí, claro, que cada domingo, lunes están ahí. Estaba esperando. Rotado, luego está saturado eso, ¿no? No se puede bajar. Que están esperando con ansia que colguemos el programa. Hoy nos colgamos a nosotros esa semana, claro, y no colgamos el programa hasta hoy día. Pero hoy día puse el programa en su sitio, entonces ya se puede descargar el programa, por cierto, muy bueno, de la semana pasada, que había los Titirimundi tocándonos en directo rumba, bulería, flamenco y lo que fuese. Todo el sabor, claro. Estos son Sex Mob, ya lo pusimos algunas veces de fondo y bueno, está muy bien como banda, así que ahí va. Pues ya vamos entonces, sirviendo un poquito más de cañas, ¿no? Cañas para todos, por favor, porque estamos secos. Estamos, vaya, que no lo podemos creer. Este viernes, fin de semana, comienza el fin de semana, que aquí en Barcelona todos los fines de semana son una locura. A partir de los viernes sales y es un verdadero, pues, ¿qué te puedo decir? No sé. Un paraíso combinado con... Con el infierno. Con el infierno, exactamente, todo combinado aquí. Es un visto tremendo, hombre. Hay gente muy dispuesta. No hay decir gente. Que hay mucha gente puesta, mucha gente dispuesta. Sobre todo aquí en la zona cero. La zona cero. Aquí en donde están los estudios de Contrabanda, en la Plaza Real, la zona cero de Barcelona, hombre. Exactamente. Donde el paraíso y el infierno se mezclan. Aquí, vaya, ni Dante pudo haberse imaginado pues, estas... Todo lo que ocurre aquí en la Plaza Real. Pero bueno, que tampoco es una obligación, es un deber moral, pero tampoco es una obligación la de lanzarse tanto cada fin de semana, ¿eh? No, no, claro que no, pero bueno, este es el lugar, así es Barcelona. No lo pudimos nunca concretar esto, que cuando estuvo el médico le preguntamos, pero no hubo manera de quitarle si era mejor beber de golpe el fin de semana o ir bebiendo poco a poco la misma cantidad durante la semana, pero no quiso contestar. No, es verdad. Bueno, pues mira, entonces yo de momento sirve. Os voy sirviendo. Exacto. ¿Qué tomamos? Cañita, ¿no? Empezamos cañas, light. Sí. Venga, cañas. Despacio. Y una tortilla recién hecha, muy buena, que sí, la aconsejo. Ya, me llega el olor, Miquel. Le dije que estabas ahí dándole duro en la cocina, ¿eh? Me llena el corazón de felicidad escuchar esas palabras a mí. A todos los cocineros nos encantan cuando aparecen la comida, hombre. Muy bien. Pues mira, aquí tortilla de calabacín con gambas. ¿Qué te parece? Perfecto. Qué clase, hombre. Pues aquí va un tema de un queridísimo pulpero al cual mandamos saludos, que ahora está... ¿Dónde está? No lo decimos porque queremos que vosotros lo reconozcáis, ¿no? A ver. Bueno. En exclusiva. En exclusiva. Un tema, ese tema es una primicia total. Y bueno, aquí va. Se titula Calma. Ever since it got dark, dreaming was hard. Nosotros, y el hecho de vivir nos agobia más un poco. Quisiste ser feliz en el cielo y el infierno, pero no elegiste bien y ya tienes que saberlo. Las heridas se han abierto y no paran de sangrar, no queriendo defenderte cuando tenías el puñal. Amar y ser amado por la musa más lejana, sin embargo sigues solo aferrándote a la nada. Como el buitre más hambriento, desvanecen mis sentidos aún queriendo tenerlos. Me desplazo en los abismos con mi hermano el peligro. No es la vida ni la muerte, corriendo solo y loco. Calma, ya no hay. necios dominando. Los buenos ya perdieron, más aún siguen amando. Y las flores ya no quieren, y las flores ya no quieren, y las flores ya no quieren levantarse del quebranto. Y aquí las heridas siguen abiertas porque tú no estás, Pío. Vuelve pronto. Pues como vemos, como podéis haber imaginado, ese era Calma de nuestro querido pulpero Pío, que el tema lo grabó con David Alarcón en el estudio El Disidente en Santiago de Chile. Él pertenece, ese amigo de Pío, el David, pertenece a la banda post-punk, me dice, El Disidente. Y bueno, toca batería. David en ese tema toca batería, bajo, teclados, pero todos los arreglos son del Pío y todas las guitarras también. Oye, ¿qué os parece el post-punk? Pío, te mando un abrazo, Pío. ¿Qué temazo, Pío? Aquí ya despertaste hasta poesía con el Yosu, ¿eh? Sí, ¿eh? ¿A quién le copiaste la letra, Pío? A ver, Pío, es verdad. A ver no, si nos responde que está al otro lado de la, por la red. No, está buena la letra, nos muy gustó buena, mucho. Sí, nos gustó bastante. Gracias por el envío. En exclusiva para aquí el bar de la pulpería. En exclusiva, oye, qué exclusiva mundial, hombre. Ojalá algún día sea famoso el Pío. Primicia aquí, ¿vale? Ojalá se haga rico y famoso y así se recuerde de quién los lanzó. Y nos traiga cerveza aquí al bar. No hace falta que lo lance nadie, el Pío ya se lanza. Ella está lanzado, ¿no? Bueno, pues le mandamos saludos al Pío. También quiero aprovechar para mandarle saludos a mi ex compañera de piso, la Ale. Os recordáis de la Ale, por supuesto, ¿no? Pues os voy a dar una noticia bomba en anteprima mundial. El viernes próximo se casa la Ale. ¡Yuhu! Muy bien, muy bien. A mí increíble. No pude hablar con ella, pero ya sabes que en ese mundo pequeño las voces, los rumores corren. Corren. Y al fin y al cabo es como un pueblo, Barcelona. Es como un pueblito, claro, tío. Entonces, pues le mandamos un fuerte abrazo a Ale. El viernes próximo se casa, a ver si podremos hacer un programa especial para... Bueno, no para ella, pero ya que una conexión, yo qué sé, o algo. A ver, porque luego explicaremos por qué. Y bueno, también aprovecho para mandarle saludos a un amigo mío de Argentina, el Pablo, que hace años vivía aquí en Barcelona y ahora ya no vive por aquí, pero bueno, seguimos en contacto de vez en cuando. Le mando un saludo. Mando un saludo también a un amigo mío en Italia, Piero, y por supuesto saludo a mi mamá, que nunca me ha escuchado, pero bueno, ¿sabes? O sea, eso solo por ser italiano se lo debo. Pero también nos recordamos de nuestro querido pulpero Ale, que está haciendo el catering de la pulpería. El Ale. Y la Ale probablemente nos esté escuchando. El Ale, el argentino, pues entonces le mandamos saludo. El Ale lo vemos regularmente porque también vamos a jugar al fútbol con él. Tú, César, el fútbol no... Es que me canso, hombre. Es que ya... Sudas y todo. No es que puedo. El deporte es malo. Sudas, sí, te lesionas. Hombre. No. Tienes no, que doparte. Es que para yo practico otro deporte, que es levantamiento de tarro. Entonces es más completo para mí, pero bueno, a quien le guste. Bueno, cambia de mano, ¿eh? Si no... Claro, mira. Ahí una, va. La otra. ¿Qué tal? Muy bien, te veo muy bien. Levantamiento de peso de cristal en barra fija, hombre. Mira, no sabía yo esa otra forma. Hay otra especialidad del mismo... del mismo deporte, del mismo, ¿no? Deporte, tiene claro. Sus... especialidades, justamente, ¿no? Justamente. Sí, el fútbol deja lo otro. Con la cabeza alta, siempre señor. Elegante. Cumbiachero. Se cumbia, pero. Y ahí andaba rastreando el percal con la mirada. Y cuando llegaba al centro, uy. cuando llegaba al centro, la pisaba. Toque, toque, derecha, izquierda, ahí siempre en el espacio el hombre. Toque, toque, breve y bachatero. La mirada siempre alta y los bajos controlados. Luego el muy tanguero armaba el ataque. La mirada afable, el balón templado. Giraba a la derecha, te veía venir y se imaginaba el resto de la jugada. ¿Quién sabe qué caminos pueden bifurcarse y en el momento justo? ¡Salta la rana! El futbolero típico siempre se hace una pregunta. Es, ¿quién quiere ser árbitro? Aquí en La Pulpería os vamos a presentar un personaje que no solo ha fracasado como jugador, sino que también ha fracasado como árbitro. Michele, ¿quién te obligó a ser árbitro? ¡Joder! ¿Qué aquí, pasa, eh? Aquí, excavando en mi pasado, hombre. ¿Quién me obligó a ser árbitro? Bueno, pues, entonces hay que admitirlo. Entonces, fui árbitro de fútbol en edad aproximadamente de entre los 16 y los 18. ¿Y quién me obligó a ser árbitro? Pues nadie, pero mi hermano era, había hecho el árbitro y yo qué sé, te pagaban, ¿sabes? Te daban como unos 30, 40 euros cada fin de semana, que por esa edad no estaba mal, ¿sabes? Está bien, ¿no? Y a mí siempre me ha gustado el fútbol, yo qué sé, y me lancé, ¿sabes? Y luego si quieres te cuento un par de anécdotas, te comento una anécdota, tío, que vas a flipar, hombre. Oye, pero como delantero también me saqué unas satisfacciones. Sigo sacándolas. Claro, yo no nunca lo vi eso. Michele, pero me impresiona de la cancha luego a la barra, ¿eh? Que hombre, es otra cancha también. Hombre. No, pero de ser árbitro a insultar al árbitro. Eso ¿Y qué? Hombre, eso es normal. Del cielo al infierno. Eso es, hace que, parte de la vida, ¿no? Que en la barra es un poco también, ¿no? Tienes que estar ahí lidiando con todo. Es que tú entiendes los dos campos. Tú eres como un semidios del fútbol. Bueno, ya me te felicito, que me lo agradezcas, hombre. No, es verdad, poca gente puede decir esto, puede decir que haya sido árbitro y que después haya sido un radical y que una vez le abriste la cabeza a un árbitro. No, yo no, nunca, pero sí que había un colega árbitro. El colmo del árbitro. Yo no, nunca, pero sí que había un colega árbitro que se metió a ser árbitro porque jugaba al fútbol. Le pegó una hostia al árbitro, le dieron tipo 2 años de... Le echaron por 2 años, entonces dijo, bueno, pues ya que no puedo jugar, me hago el árbitro. Y se metió y hacía de árbitro, o sea, porque no podía jugar al fútbol porque había pegado al árbitro. Siempre le llueve al árbitro, ¿no? En eso de las porras y eso, siempre es el que le va con los gritos, los insultos. Claro. Nunca está bien ni con uno ni con otra. Leía unas declaraciones de un jugador y decía que ellos el fin de semana tenían que bueno, era Guardiola el que lo decía, de su época de jugador, y decía que ellos el fin de semana tenían que aguantar la tensión que la gente venía cargada con ellas durante toda la semana. Y toda la catarsis. Y el árbitro, la de ellos y la de los jugadores y la de todos. Si no te digo a mí lo que me hacían, ¿sabes? A veces con razón. Mira, te cuento una vez, tenía como 17 años, ¿no? Entonces iba a arbitrar el domingo por la mañana, a las 11, como comenzaba el partido. Y claro, el sábado por la noche no sería un poco de fiesta, ¿no? Entonces yo, el sábado por la noche, me había comido un trocito de LSD, ¿no? Me había hecho mi... Menos mal que no escucha tu madre el programa. Menos mal que no escucha mi mamá, efectivamente. Y bueno, me había comido ese trocito, había hecho toda la fiesta, todos los viajes varios y eventuales. ¿Y qué pasó? Que voy a la... Espera, porque me están llamando al móvil, pero tengo que colgárselo en la cara, lo siento, pero estoy haciendo un programa de radio. Me llamaban desde Madrid, ¿eh? ¿Ah, sí? La 91 es desde Madrid. 91, sí. Pues, mira, no sé, seguramente... Publicidad, no sé, seguramente se han equivocado. Están buscando por trabajo, ¿no? Porque yo en Madrid no conozco a nadie. Bueno, total, no, entonces tenía la cabeza un poco viajando por ahí, ¿no? Y bueno, el domingo por la mañana me levanto pronto, no he dormido nada, comiendo techo toda la noche, ¿no? Voy a para arbitrar. Pues entonces cuando tú arbitras tienes que ir al vestuario, hacer el listado de los jugadores, ¿no? Nombres, tú, Antonio de Rivera, sí, presente, venga, presente. Bueno, pues, todo bien, vale, venga, vamos para la cancha a jugar. Entonces vamos ahí corriendo, ¿no? Hacia la cancha, yo primero, obviamente los dos equipos de chavales 16 años, no, o menos, yo que sé, 14, 15. Detrás de mí, ¿no? Vamos, llegamos ahí, en medio campo se disponen los... dos equipos ahí. Los miros, voy para pitar, ¿no? Y... hostia, bueno, voy al vestuario a por el balón, que se me olvidó el balón y vuelvo. Se me había olvidado la pelota, hombre. Qué bien. Qué barbaridad, tío. Imagínate cómo arbitra ese día, vamos. ¿Pero alguna vez te tuviste lesiones o te fueron a por ti de manera más radical? No, arbitraba bastante bien, Tuve un... sí, arbitraba bastante bien, creo. ¿No te insultaban? Casero, eras insultaba regularmente, por supuesto, hombre. Ya... pero eras casero, ¿no? Sí, tirando a casa, sí. No, tiraba... No. Más bien era... neutral. Oye, ¿y cuando cometías un error ya después que te arrepentías en tu casa o... hay que olvidarse del error, o sea... claro. Eso es como en la radio también, ¿no? Que a veces, igual, aquí uno pasa que dice una cosa que luego se da cuenta enseguida que no quiere decir. Ya estás ahí. Ahí árbitro más aún. Te das cuenta que puedes haber hecho un error, pero lo que te dicen siempre, el corazón te dice, nunca compenses. Has hecho un error... yeah. No hagas otro para compensar. Yeah. O sea, lo has hecho, asúmelo y ya está. Y olvídate. Pero eso pasa un montón. Típico penalti que pitan de un lado, le pitan penalti al otro, a la mínima. Es verdad. Yeah. Eso pasa, pero entonces si son dos errores que uno hace, ¿no? Mejor hacer uno solo. Claro, sí. ¿Estaría la posibilidad de ayudar al árbitro con tecnología? Estaría, bueno, no sé si la veo que bien. Funciona. Lo que pasa es que él toma la decisión ahí, ya no puede hacer nada. Sí, ¿no? Claro, yo creo que en parte también no le dan la tecnología porque... Una, pierden dinero por el lado de que venden menos periódicos, hay menos programas de la tele porque no hay tanta polémica, y por el otro lado se pierde la posibilidad de amañar los partidos, ¿no? Yeah, yo también a eso creo, que los grandes equipos están en contra de tipo aquí en España el Barça y el Real Madrid, y en Italia el Milan y el Inter, por supuesto, la Juventus no, porque es un equipo súper honesto, nunca ha amañado ningún partido. Desde que está en primera otra vez, por lo menos. Ahora que yo sea de la Juventus no tiene nada que ver con que diga esas cosas, obviamente, porque soy imparcial, y la verdad es mi lema. Pero bueno, yo creo que es eso, que los grandes equipos no quieren que haya tecnología por eso. La verdad es sí, que... aparte se podría hacer una especie así como en el tenis, ¿no? Cuando piden el ojo de halcón, dejarle 3 o 4 veces por partido que... ¿El ojo de alcohol? El ojo de alcohol. Alcohol soul. Bueno, pero te veo que ahí que estás como... hirviendo, que tienes ganas de decir más cosas de... estás como hirviendo... No me salía la palabra, hombre. Creo que ves cosas donde no las hay. Bueno, es lo que me quedó de ser árbitro, hombre. No, bueno, por otro lado, pues no sé, podemos intentar discernir cuáles son los motivos que han llevado al fútbol a ser el deporte rey. El deporte rey. ¿Porque es el deporte más bonito del mundo? No, por ejemplo, para mí sí, pero... no, pero eso no es un argumento. ¿No es un argumento? No. Venga, pues, entonces... no sé, interesante, porque... tampoco. Esto me, tampoco. Por No, a ver. A ver, dilo. Vale, dale. No, uno, es muy barato jugar. Solo te hace falta una pelota y después ahí... y dos pelotas. Y otras dos. Bueno, las chicas cada vez juegan mejor al fútbol. Sí, claro. Y bueno, o sea, te puedes poner en el medio de la carretera, en cualquier sitio con un balón, y pones dos zapatos y juegas descalzo y ya haces esta portería. Efectivamente. Esto el baloncesto no lo tiene. No. El tenis tampoco. Tampoco. La Fórmula 1 mucho golf menos. Tampoco, Fórmula 1 tampoco. Natación menos. Menos. Esto lo puedes ver por el número de gente de color que practica los deportes. Si hay poca gente de color, significa que es caro jugar. Por ejemplo, natación, golf, automovilismo. Es inteligente el muchacho ese. Es observador. Ya lo puedes ver. Y es fácil de jugar, tampoco es que tenga unas reglas súper sofisticadas, no hace falta tener un árbitro, bueno, a veces sí. Pero bueno, para jugar entre los colegas no hace falta. Y después también que todos los tipos de estructura de cuerpo, le vamos a llamar, que no me sale el nombre ahora, puede ser alto, puede ser bajo, puede ser anchito o delgado, que puedes jugar igual, pero en cambio al baloncesto... la gente que, o el típico chaval que tiene ilusión por llegar a hacer algo en el fútbol, en el baloncesto, y mide 1,60 m, pues ya va a pasar del baloncesto a un momento. En cambio, el fútbol le sigue permitiendo tener esa utopía en la cabeza. Es cierto. Pero mira, ahora te hago una pregunta que te va a descolocar un poco. ¿Y el rugby qué? El rugby también es barato, y pero bueno, igual jugar el rugby en una calle igual te puedes hacer mucho daño. Pero aquí entra el tema de las normas, ¿no? El rugby sin árbitro es bastante complicado. No sé, creo que no. Puf, Bueno, yo no me gustaría jugar al rugby sin árbitro, depende contra quién. Depende contra quién. Bueno, no sé, es que se podría montar un lío. Además que al fútbol puedes jugar 3 para 3, 2 para 2, 5 para 5. El rugby necesitas un montón de gente y necesitas el campo grandísimo, necesitas la portería esa en forma de H, claro. Que podrías jugar solo a hacer ensayo, pero... No, y el fútbol también puedes jugar una contra uno con un colega. ¿Cuántas veces claro, el niño hemos jugado claro, pasándonos la pelota? Sí, y, o sea, sí, es más práctico. No me descoloco mucho. ¿Tienes otra pregunta? Tengo una pregunta para usted, pero la conservo para luego. Pues venga, pongo un temita o algo. Pongo un temita, pues entonces seguimos con Dusminget. Muy bien. Well, Dusminget, que es una banda medio de aquí, medio de allá. Y voy a meter el tema El Camino, número 9 del álbum Go. Yeah. che a una gote che trovarà. Ma che no? Fucciamo, fucciamo, camminerà. Essere. Che a una gote che trovarà. El deporte hoy interesa a los grandes grupos de comunicación americanos y europeos, porque un equipo de fútbol ya no tiene interés deportivo, en la medida de que es mucho menos una prueba deportiva que se desarrolla en una cancha que un espectáculo que se difunde en televisión. Cada vez el fútbol tiene menos que ver con el deporte y más con el espectáculo. De ahí el hecho de que tengamos que ver sumas importantes pagadas a los actores de estos equipos, como los actores de tal película o tal telenovela. Y tengo aquí un par de datos más, que vamos a hacer una redifusión, que no sé dónde sacó esta información, porque yo estuve buscando bastante y no encontré, de... tú creo que lo conoces, de Tony Fularaca, de Radio Bronca, Fullaraca. No, no lo conozco yo. Bueno, es un programa que hicieron hace años, que era Futboleros, y en él destapan unas informaciones que hablan un poco de la utilización de la política, la utilización política del fútbol. Pero, por ejemplo, que en el caso de que el gobierno tenga que llevar a cabo reformas de baja popularidad, siempre hacen que coincidan con momentos de gran interés deportivo. Por ejemplo, la reforma laboral, que tenía bastante poca simpatía del público, ¿no? No le cogía mucho. Se llevó a cabo con muy poca actividad sindical durante el Mundial de Corea y Japón. Hombre, y eso que Corea os echó. Imagínate si llegabais más para adelante, hombre, claro. Lo que ibas a pasar, tío. Imagínate, claro. Y también el juicio del caso Ges Cartera dice que coincide con un aumento de la retransmisión futbolística y que llegó a ser el máximo de la historia. Y había partidos martes, miércoles, jueves, sábado y domingo. Solo los lunes y los viernes no había partido. ¿Qué caso es ese? El caso Ges Cartera, que bueno, estaba implicado gobierno, jueces, de todo había implicado. Y bueno, lo hicieron coincidir con esta época, ¿no? Y también mete el dedo en la galla, en la llaga, en la galla. En el gallo, le mete el dedo, pobre gallo, no quiero imaginar dónde le mete el dedo, pobre gallo. Y esto sí que se escuchó más veces, ¿no? Puede ser parte de leyenda urbana, parte de realidad, yo creo que puede ser realidad. Tú vas a decir seguro que es realidad. Y es el del Real Madrid, ¿no? Y dice que durante el mandato de Franco ganó ligas y copas de Europa un montón y cuando llegó el gobierno socialista sufrió una crisis de títulos y derrotas concatenadas. Y después, cuando volvió el PP, vuelve a ganar ligas, copas de Europa y llega a ser el mejor equipo del mundo en 2002. Hombre, es cierto eso, ¿eh? Sí, es cierto, pero es cierto, cierto, cierto. Y no porque soy del Barça, lo digo, porque no soy del Barça. Después tenemos casos de presidentes constructores, la mayoría, que recalifican terrenos, ganan pasta, claro, ya un solo montón de negocios. Solo con eso, ¿sabes? El Madrid pudo comprarse Zidane y sus amigos, sí. Y Figo. Y después me han pedido encarecidamente que te recuerde, a ver, por aquí, Celta 4, Juventus 0. ¿Quién fue el Grail, el hijo de la gran puta que te recordó a eso, hombre? Pues eso, mira, a mí me trae... sin cuidado, aparte que seguramente habrán sido los narcodólares por ahí del Celta que habrán comprado el partido. Sé que no tengo la menor duda, hombre. Y bueno, también los mejores equipos como la Juventus pueden perder de vez en cuando contra equipos bastante malos, equipos que pasan ahí sin mucho ruido por la historia del fútbol mundial. Pues, y esos son Les Primitives du Futur. Los Primitivos del Futuro. Dominique Kravik en Les Primitives du Futur. La mort tombe du ciel, elle ne s'en soucie pas. Égarée dans son rêve, elle danse la rumba. Certains disent qu'elle est folle, ils ne se trompent pas. Oui, vraiment, elle est folle, folle de ce refrain-là. Ramona, j'ai fait un rêve merveilleux. Ramona, nous étions partis tous les deux. Nous allions lentement, loin de tous les regards jaloux. Et jamais deux amants n'auraient connu de soir plus doux. Ramona, je pouvais alors me griser de tes yeux, de ton parfum, de tes baisers. ¿Cómo va la cosa? Hace tiempo que no hay nada de cultura aquí en la pulpería, ¿eh? A ver si nos traen algo de las letras o algo. Justamente ahora que estás comentando esto, mi queridísimo Yosu, y para todos los comensales, todos los bebedores, todos los guerreros, con saludo al Pío también, que es guerrero del alcohol, de la poesía también, que con él luego hemos tenido algunas presentaciones por ahí en los bares de Gracia. Aprovechamos para mandarle saludo también al Fabián, que me dicen que nos está escuchando desde Berlín. Pues le mandamos un saludo también a él. Y bueno, estás preguntando por un poco de literatura, pues traigo a cuenta a Malcolm Lowry, que él fue un novelista y poeta más conocido como novelista en México, sobre todo, que escribió una novela muy famosa que es Bajo el Volcán. Él es inglés, se fue a vivir a Cuernavaca, ahí cerca de la Ciudad de México, y ahí en todo ese escenario escribe toda la historia de lo que es Bajo el Volcán. Es la historia de un cónsul inglés, y es un borrachísimo la historia de este, y bueno, es más conocido Malcolm Lowry por todo su trabajo novelístico, en especial esta novela Debajo el Volcán, que es 1947, fíjate, que ya tiene sus años, más de 50 años esta novela. Y después escribió otras cosas, se fue a Hollywood, estuvo trabajando como guionista, pero más es conocido por esta obra y como novelista. Sin embargo, tiene bastante trabajo también como poeta. Y mira, escuchando a Beck de fondo, Alcohol, Give Me More. Oye, tú eres una persona con mil intereses, porque yo te conozco un poco, ¿no? Mil intereses, pero hay uno en particular que siempre volvemos, ¿no? Literatura y alcohol. Literatura alcohólica, hombre. Sí, y bueno, tiene poesías, tiene unos versos muy, bueno, a mí me gusta bastante Malcolm Lowry. Sus personajes son alcohólicos y esto que me gustaría leerles, compartirles aquí en la barra, es un poco de la poesía que se conoce poco de Malcolm Lowry. Esta es la oración para borrachos. Dios da bebida a esos borrachos que se despiertan al amanecer, farfullando sobre las rodillas de Belcebú, totalmente destrozados, cuando una vez más espían a través de las ventanas, acechando el terrible puente cortado del día. Sin compañía excepto el miedo. ¿Cómo empezó todo esto y por qué estoy aquí, en esta barra arqueada con la pintura marrón descascarillada, mezcal, cerveza, dos viscosas escupideras, sin compañía excepto el miedo? Miedo de la luz, de la primavera, del lamento de aves y autobuses volando a sitios lejanos, y de los estudiantes yendo a las carreras, de chicas brincando con el aire sus rostros, pero sin compañía excepto el miedo, miedo de la fuente volando, y todas las flores que conocen el sol son mis enemigos. Estas muertas horas. The sun is shining today. Sin tiempo de pararse a pensar. La única esperanza es el próximo trago. Si te apetece, puedes dar un paseo. Sin tiempo de pararse a pensar. La única esperanza es el próximo trago. Inútil titubear en el límite. Peor que inútil todo este hablar. La única esperanza es el próximo trago. Si te apetece, puedes dar un paseo. Whiskey and the things I can't stand. Whiskey, be your lover. Los borrachos. El ruido de la muerte aquí en este bar desolado, donde la tranquilidad se siente encorvada sobre su oración y la música sirve de concha al sueño del amante. Pero cuando ninguna moneda introduce esta dura desesperación, hasta aquí, el más solitario de los hogares y de todos los destinos, el más solitario además, cuando ninguna música eléctrica rompe el batir de corazones doblemente rotos pero ahora reunidos por el cirujano de paz en la astilla del desastre, penetra más profundamente que lo hicieron las trompetas, el movimiento de la mente dentro de este entramado, donde los desórdenes son simples como la tumba, y la araña de la vida se sienta, duerme. Thank you. Yo me voy un poquito por las ramas, como siempre. Y te ¡es un mono! Ya se y te voy a decir que me recordó una historia, esto, de las enseñanzas de Don Juan, el primer poema que leíste, cuando, bueno, que describe un poco una situación de ansiedad, ¿no? Cuando dice que ve los pájaros pasar y le da como ansiedad, ¿no? Y en las enseñanzas de Don Juan sale una historia muy parecida, y el tipo, cuando sufre crisis de ansiedad, dice que cuando ve pasar los bancos de aves volando, cuando van muchas juntas, siente como que el alma se eleva con ellas. Y tenía mi profesora de literatura, que escribía libros y escribía poesía, también narraba algo parecido a esto, y decía que cuando ella tenía ansiedad y veía pasar un coche y se fijaba en la gente de dentro, empezaba a imaginarse la historia que estaba pasando dentro de ese coche, y le daba ansiedad porque como que quería conocerle y quería ir en ese coche también. ¿Ah, sí? Sí. A mí me pasa cuando voy, tipo, en París me pasaba, cuando era pequeño me pasó la primera vez, tipo, ¿no? Que cuando voy encima de ellos, de pequeña ciudad, ¿no? Cuando voy, tipo, en un edificio alto, una grande ciudad, y ves todos esos techos... Entonces, me imaginaba todas las historias de vida, que amor, muerte, ¿no? Que pueden pasar dentro de debajo de esos techos, dentro de esas habitaciones, ¿no? Y luego, claro, siempre imaginabas, ¿no? Bueno, yo qué sé, todas las chicas que tenían que estar ahí creciendo, me imaginaba. No me daba ansiedad, la verdad, pero me daba mucha fantasía para pensar, ¿no? O sea, que me fascinaba mucho, vamos, aparte, vamos, pues me encantaba pensar, ver todos esos techos, sí. Claro, o sea, perder el ojo y ver, y pensar cuántas casas, cuántas habitaciones, cuánta gente viviendo ahí, ¿no? Y este autor también tiene una dificultad añadida, ¿no? Que él no escribe en su lengua materna. Son originales en... ¿no sabes o...? Sí, bueno, escribía en inglés, sí. Escribe después en inglés. Hizo algunas cosas en español, porque vivió mucho tiempo, vivió bastante tiempo ahí en México, lo que fue, bueno, Cuernavaca, también se la pasaba en Oaxaca, en Ciudad de México, y se la pasaba tomando mezcal, que el mezcal es uno de los personajes también debajo del volcán. O sea, el mezcal como alcohol, como bebida, es un personaje también, sí, dentro de la novela. Y este ambiente, esto que estás diciendo de la ansiedad, es algo que se está viviendo todo el tiempo, que está viviendo el personaje, ¿no? Esa ansiedad, ¿no? De por ejemplo, el jardín de su casa, le produce ansiedad un letrero, le produce ansiedad un montón de cosas, y también está presente un montón. Es como bastante el tema recurrente de su trabajo literario, sí, y del alcohólico en general, ¿no? Claro. Sí, sí, la ansiedad lo lleva a beber, es muy, muy recurrente. Claro. Hombre, que era un borracho también, el Malcolm Lowry, ¿eh? Sí. Hay que decirlo, que era un borracho. ¿Y de qué años era, has dicho? Es de los 40, más o menos. Bueno, entonces 40. Igual se encontraba con William Burroughs por ahí, para México. Probablemente, sí, probablemente, yo creo que sí. Sí, es muy pequeño México, es como decir... Sí, pero bueno, Galicia. No, vale, parece que es muy grande, que sea los círculos literarios de... Sí, sí, sí. Geográficamente es grande, pero en cuanto a esto, como dice, círculos literarios, claro, pues, terminan conociéndose todos, ¿no? Claro, y tal vez, ¿sabes qué? Igual William Burroughs por la época aún no era nadie, ¿sabes? Porque publicó su primera novela en el 59, El almuerzo desnudo en el 59. El almuerzo desnudo, sí. No, yeah. Novelazo, hombre. Aconsejamos. Yo personalmente le aconsejo a todo el mundo de leerlo. Bueno, ya hablaremos igual otro día de eso, ¿no? Pues ahí está un poquillo de el rincón literario del tequila maldito. Del tequila maldito, con música ahora de Beck. Con música de Beck. Que algún día me gustaría hablar aquí de Beck, fíjate, porque tiene, este es un tipazo como músico que rescata un montón de formas tradicionales del country y todo esto de Estados Unidos, justamente esa época, los 40 y los 50, que rescata un montón de esta música vieja de los blueseros, los primeros blueseros y el country y todo eso, y después lo escuchas también haciendo música electrónica y haciendo música alternativa y los shows, los performances, mete un montón de bueno, cosas. Bueno, algún día es dicho, ¿no? vamos. Venga, pues entonces, recuerdo rápidamente el número de teléfono, 93-317-7366, 93-317-7366, para quien quiere llamar, La Pulpería en directo, Radio Contrabanda, y aquí seguimos con Beck y Going Nowhere Fast, lo que queda de esta canción. Into the street, these terrible things will tear me in three. Aquí va Going Nowhere Fast del mítico Beck. Pues ya que estamos hablando de Going Nowhere Fast, o sea, yendo a ninguna parte rápido, pues ya lo voy a decir yo, ¿no? Igual no le... No lo digas. No lo diga, pero lo tengo que decir. No digas, de hecho, me cuesta mucho decirlo, pero ese va a ser mi penúltimo programa. ¿Por qué penúltimo? Podría ser el último, pero creo que va a ser el penúltimo porque me vuelvo a vivir a Italia con mi mamá y mi papá. Ah, es eso. Yo pensé que te había corrido el Josu o algo así. No, de aquí no me echa nadie. Soy yo que voy. De aquí no me echa nadie. Bueno, yo pues. Se quejaba bastante. No, que el Miquel en la barra, que no sé qué. Pues aquí la pulpería seguirá con el César, el Josu, el Pío cuando vuelva, pero yo... Llevo 5 años aquí en Barcelona, han sido 5 años de vida intensos, muy buenos por algunas cosas y muy malos por otras, como todo en la vida, ¿no? Tampoco diría muy malos, sí que sea, ha sido buenos y malos, pero sí que diría muy buenos. Mira tú, positivo entonces, ¿sabes? Yeah, por una vez, me cago en Dios grande, hombre. Cerramos una cuenta bien. No, sí, ha sido positivo menos para tu currículum. Para mi currículum ha sido tremendo. Un vacío de 5 años. Un vacío de total. No, pobrecito. Que se añade los otros 27 años de vacío. Claro, efectivamente, hombre. Y bueno, en consideración del trabajo fabuloso que tengo, que es nada, y de la novia maravillosa que tengo, que no la tengo, pues entonces he pensado, me puedo ir también, ¿no? No, me cuesta dejar... Pero bueno, has ganado creatividad y eso te va a ayudar a hacer el currículum. Claro. Claro, hombre, ahí puedo mentir, vamos... A saco, hombre. Perfectamente. No, yo creo que te vas a arrepentir de irte a Treviso y vas a volver. Puede ser, sí, ¿eh? Seguramente. Muchas gracias por apoyarme. O sea, y te encontrarás las puertas cerradas. Ya sabes que Pío es muy estricto. Pío es muy estricto, hombre. Tocando las puertas de la pulpería. No, yo qué sé. Siento como tengo ganas de volver a la ciudad. Es una ciudad pequeña, Treviso, tranquila. Y tengo ganas... De intentarlo. Y luego el mundo es muy grande y la vida es larga, ¿no? Sí. Está el norte, sí, ¿no? Sí. Pero os invito a todos a... Aquí pues llegaremos todos en montón y a ver qué haces, ¿eh? Claro. Os espero. Hacer un programa ahí especial grabado todos. ¡Oh, qué bueno, hombre! En casa y a ver qué haces todos. Qué bueno. La radio, además de valerle a la gente, nos vale a nosotros, lo utilizamos como terapia fundamentalmente, terapia grupal, y a ti te va a faltar esa terapia. Claro. Sí, pero... Te vas a poner a grabar cosas en casa y seguro tú solo. Sí, puede ser, voy a escribir, no, de hecho también por eso quiero... Escribir tus memorias. Mi memoria. Mis 5 años en Barcelona, capítulo 1. No, un poco así, ¿no? Pero tampoco es para tanto. No, simplemente voy... Yo qué sé, tengo ganas de... Bueno, te prometemos leer las 5 primeras páginas. Oye, pero que lo voy a escribir en italiano, ¿eh? Bueno, pero tú mismo lo traducirás, ¿no? Bueno, digo yo. Sí, probablemente, hombre. Probablemente. Voy traduciendo las primeras 5 páginas. Si os gustan... Lo leeremos aquí, ¿eh? No te preocupes, que lo leeremos. Qué bien, hombre. Me felicito todo. Bueno, eso. Entonces está decidido ya... Seguro. Seguro, hombre. Eso... 100%. Y aunque encuentres una novia divina... Si encuentro una novia divina, por supuesto que me quedo, hombre. Entonces pero... no es 100%. Pío, apúrate, por favor. Escuchando cambio fuera, Pío. No, que Pío no vale, hombre. Pío no cuenta. Pero bueno, que tengo difícil, claro, lo veo difícil, hombre, lo que no he hecho en 5 años no lo voy a hacer en una semana, ¿sabes? No. Y además puede que sea una doble falta, ¿eh? ¿Una doble falta? Sí, porque yo no estoy diciendo que Don Chicho tenga nada que ver con Michele, pero puede ser que a no estar Michele no quiera venir más. Cierto. Porque era su pupilo. Era su pupilo, pero yo creo que seguirá yendo a Don Chicho. Claro. ¿Seguirá vendiendo? No sé, supongo, pero bueno, eso tampoco... ¿Recuerdas que le pagó todo al Michele, no? Cuando el Michele se gastó todo por ahí, que se fue de bares y todo, se gastó lo que había de presupuesto y llegó Don Chicho y pagó todo. Claro, iba a dejar todo a deber. Bueno, ya ahora cuando trabajes allá en Italia no seguirás mandando la cuota mensual, ¿eh? No, a Don Chicho. A nosotros. A vosotros. Bueno, pues no sé, pues eso, ya cerramos el asunto. Inútil ponerse más nostálgicos y lloriquear cosas que no valen la pena. La vida sigue y yo he tomado esa decisión de de volver a Italia, pues, pues eso, espero que me vaya bien. Y seguro que sí, Michele. Bueno, tanto seguro no lo soy yo, sinceramente, hombre. No estoy tan seguro. Pero bueno, espero. Ánimos, ánimos. Inténtala, ¿sabes? Claro. Y aparte que vuelvo, o sea, que el mundo ya, ¿sabes? Las tecnologías son lo que son buenas por algunas cosas, por otras son malas, pero hay que aprovechar el lado bueno. Y Barcelona, Treviso, me cuesta 70 euros y de vuelta y una hora de viaje. Pues que aquí, cada mes yo estaré, o sea, que no piensen. Procura llegar en viernes. eso procuraré, que no va a ser. El próximo va a ser mi último programa de una serie, pero no va a ser el último, no va a ser la última vez. Y eso. Bueno, pues ponemos un temita y rapidito de Albert Pla, El bar de la esquina. Ya que estamos tanto hablar de bar y ya está, hombre. En una terracita, un oscuro mediodía, echándome una copijita en ese bar que hace esquina con la calle Mayor, viendo volar las moscas, viendo pasar la vida, viendo pasear las chicas. Hola, buenas noches. Buenas noches, salud, compañero. ¿Qué tal? Hola, hombre, ¿cómo estamos? Muy bien, es que he estado escuchando, estoy escuchando que te vas. Digo, aparte de saludar a los otros dos compañeros que están contigo. Gracias. Desearte que todo lo pases bonito por allí, por tu tierra de origen. Hombre, muchísimas gracias. Te lo agradezco mucho por la llamada. A mí no me tienes que agradecer nada, porque tú y yo estamos en el mismo barco. Barco político me refiero, o social, o como lo quieras decir. Y la gente va y viene. Te echaremos de menos. Hablo por mí, porque no te conozco personalmente, pero bueno, eres positivo porque estás en el barco de los piratas, de los contrabandistas, de la bandera negra, y eso me cae muy bien a mí. Pues hombre, yo, a mí me llena el corazón de felicidad, ¿no? Saber yo qué sé, que uno ha dejado algo, ¿no? Hecho. Por eso he cogido, y antes que acabe el programa, he dejado lo que estaba haciendo en la cocina, digo, voy a saludar a mi compañero Michele y don Chicho, pues también echaremos a los dos personajes, los echaremos de menos. Hombre, muchas gracias. Pues mira, yo digo una cosa más que se me había olvidado. ¿Sí? Muy probablemente la semana próxima haremos programa en directo desde un bar. Vale. Muy probablemente, porque aún no es cierto, pero casi que sí, ¿no? El bar se llama Bar de Modè, en calle Mozart, en Gracia. Entonces uno va a la plaza de Rius y Taulet, justo debajo de la plaza. Sí, no, yo Gracia la conozco. Pues, que te digo una cosa, y el compañero que habéis puesto, Albert Pla, es buen personaje también, ¿eh? Por supuesto. Ese también afina fino. Afina fino, sí, sí, ¿eh? Sí, sí. Bueno, saludos libertarios y nos vemos y nos escuchamos por el mundo, don Michele. Bueno, yo te digo, el próximo programa, una estará mi voz, probablemente estaremos en ese bar, por si queréis, por si quieres ir, hombre, y ya tomamos la última ya. ¿Qué, las 6? ¿En viernes también? El viernes a las 8, de 8 a 9 y media. Pues muy bien. Nos escuchamos y nos vemos por el mundo. Venga, pues, saludos, gracias. Saludos, hombre, saludos. Vale. Bueno, pues eso, repito rápidamente esa noticia, ¿no? El viernes que viene la pulpería se va, no es cierto, y os recomiendo mirarlo en la página web lapulperia.org, porque ahí lo vamos confirmando, pero muy probablemente será el programa en directo desde el bar de Modè de Gracia en calle Mozart, justo debajo de la plaza Rius y Taulet. Y bueno, ahora sube Albert Pla. Sendano mi cuenca, bailo dono le amo, véngase el amor. En ese barca se esquina con la calle Mayor. Los clientes no entendían, la gente curioseaba a ver qué hacían esos dos. Follando en un bar del centro, en plena calle Mayor. Y al fin vino un camarero y nos llamó la atención. Fuera de aquí, por favor. Y le contestamos que no. Thank you. cenó aquí mismo. Cásenos, por favor. No debería de hacerlo, pero en fin, venga, va. Y allí mismo nos casamos, nos casó el camarero. ¡Convidamos a todo el mundo! Y ahí encima esta mesa de ese bar y de esa calle, la luna de miel pasamos 15 días bien preciosos. Fue precioso nuestro amor. Fue precioso nuestro amor. Fue precioso nuestro amor. Fue precioso nuestro amor. Y ese era Albert Pla. Pues aquí está la pulpería 91.4 de la FM, Radio Contrabanda, Radio Libre y No Comercial de Barcelona. Y aquí vamos. Pero no ofenderlo ni irritarlo, majestad. Siempre. Hombre, estaba dejando a ver de fondo, pero aquí tocan el timbre. Adelante, adelante, por favor. A ver quién hay. ¿Quién hay por ahí? Hostia, han llegado músicos. Músicos, ¿eh? Buenas noches. A todos. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Hombre, ha llegado una banda, ¿eh? Que todo. Es toda una banda, ¿eh? Una ronda gratis. Una ronda gratis, Pato Tom. ¿Qué quieren tomar? ¿Qué quieren tomar? ¿Qué quieren tomar? Pásame, por favor, un Sex on the Beach. Anda. Oh. Pues el sexo lo haces tú, yo hago la beach. Para mí un agua sintónica. Agua, mira. Agua no sé si hay, ¿eh? Es que nos hace mal el agua, pero bueno, vamos a buscarla. Vamos a buscarla, claro, por ahí. Tenemos músicos aquí en el bar de la pulpería, Josu. Qué bueno, hombre, qué bien, qué bien. Pues, ¿cómo os llamáis? Nos llamamos Raganat, Radio Conciencia. Radio Conciencia. Radio Conciencia. Raganat, Radio Conciencia. Así es. Oh, qué bueno, qué bueno, qué bueno, hombre. A ver si nos consentizáis un poco. ¿Está bien, como lo he dicho? No, creo que no. Creo que no. No me acuerdo yo tampoco ahora cómo es la palabra adecuada para el momento, pero que toquen una, ¿no? Que toquen, ya que están aquí los músicos. Para toda la gente que está aquí escuchando La Pulpería y aquí dentro de La Pulpería, vamos a escuchar un poco de música con Radio Conciencia. A huevo. Viene. Pues muy bien, ¿cuándo queréis empezar? Adelante. Enfríe el copo y te mande para el rincón. Dice Mambo Man, se empieza a levantar. Señales de conciencia se van a manifestar. Dice Mambo Man, tristeza, ¿dónde está? Ya muy poco te veo, te habrás ido a viajar. Dice Mambo Man, se empieza a levantar. La vibra de esta gente ya la veo casi volar. Dice Mambo Man, señales de conciencia. Elige bien tus opciones, elige las del amor. Tome poder de la muerte para vivir aquí y en el ahora. Conocimiento en ascensión mientras el miedo se evapora. Ora, ora, es ese momento de vivir la vida con el corazón abierto. Tome poder de la muerte para vivir aquí y en el ahora. Conocimiento en ascensión mientras el miedo se evapora. Ora, ora, es ese momento de vivir la vida con el corazón abierto. Natural del corazón, son, son, no te resistas, que te lleváis balas, pero con el flujo de la vida. Gracias a la pulquería por la invitación, gracias hermanitos. ¡Arriba, loco! Déjate llevar por el amor, déjate llevar por el flujo natural del corazón. Son, son, no te resistas, déjate llevar balas siempre con el flujo de la vida. Déjate llevar por el amor, déjate llevar por el flujo natural del corazón. Son, son, no te resistas, déjate llevar balas siempre con el flujo de la vida. Llegó la banda, llegó muy potente, hombre. Con toda la fuerza, aquí todo el mundo bailando. ¡Qué energía! ¡Qué energía! Pues os invito a otra ronda de cerveza. A su salud, compadre. Cerveza para todos, por favor. Cerveza para... ¿Queréis comer algo? Sí, pásame, por favor, un bocadillo de esto, que te gusta. Ah, pues a mí... A mí la mortadela también, pero a mí que me encanta, la verdad, tío, que en Italia no hay, es el lomo con queso. Pues a mí el bocadillo de lomo con queso es que es buenísimo, hombre, es que... Yo ahora quiero un Bacardí con... Bacardí. Potente, ¿eh? Bacardí con zumo por ahí, ¿y qué más he escuchado? Que... Un poquito de elixir de la vida eterna tendrás por ahí, un eso chupito. Es... Nos lo tomamos todos los días y ya se acabó, pero bueno. Claro, es que le tenemos que dar mucho a ese porque del otro lado le damos mucho al otro sentido, entonces hay que hacer... Un gustazo que estén aquí con nosotros en la pulpería. ¿Cuántos son ustedes para la gente que está al otro lado de ahí del aparato escuchando? Somos 7 personitas en la banda que conformamos. Otro saxo más, percusiones, guitarra, bajo y ya estuvo. Y haciendo a bailar a todo el mundo, ¿no? Siempre, güey, siempre. Bien. ¿Componen ustedes, hacen ustedes la letra, todo, no? Sí, todas las canciones son composiciones de la banda. Pues... ¿Lleváis tiempo juntos? Os juntáis aquí en Barcelona, supongo, ¿no? Sí, nos encontramos aquí en Barcelona y tiempo, pues año y medio, más o menos de... Y sois un poco de todo lado del mundo, ¿no? Sí. ¿Tú eres mexicano? Parece escuchar, ¿no? Parece, ¿no, güey? ¿De dónde? De Hermosillo. ¿De Hermosillo? El norte. Uy, estuve en Hermosillo, norte. Hombre. Sí, claro, no. Que estuve en Hermosillo. Tengo un amigo ahí de... ¿Qué, no? Hermosillo, ahí, claro, en la plaza esa. Bueno, y de ahí me fui a Vallaquino. Ah, bonito. Bonito, sí. Mira, mexicanos del norte por fin llegan aquí, porque la mayoría van todos para Estados Unidos, son mexicanos del norte, ¿no? Ah, sí. Normalmente. Y de otras partes, ¿no? De Francia también hay gente, ¿no? De Francia, de Chile. Chile. De Argentina. De México. Del norte de Argentina hay otro ahí que está reclamando. Es que no tenemos más micros, hombre. Tendríamos que hacer una inversión como de radio. De mate cocido, ¿eh? Pues, Michele. Del norte de Argentina, ¿de dónde? Disculpa. Salta. De Salta, pues mira. De Salta. Tenemos el amigo, precisamente se lo da un amigo mío antes de Salta, ¿sabes? Así que. Ya tenemos repartidas las birras para todo mundo. Vamos a seguir escuchando más música, aprovechando. Por supuesto. ¿No? Antes Dale. De que se nos vaya más un poquillo el tiempo, pero vamos a escuchar. ¿Cómo más se llamaba el último tema? ¿Qué? Mambo Man. Mambo Man. Eso es todo. Hostia, a mí me encanta. Yo me siento un poco Mambo Man. Sí. Es todo, güey. Bien. Yo me levanto por la mañana y digo, ¡Mambo! Mambo Man. Empezó el Mambo. Me mira al espejo y me siento Mambo Man. El espejo, justo. Vamos con otra. Esta temita se llama Tiempo del No Tiempo. Según los mayas, estamos en un tiempo en el cual no tenemos que poner importancia al tiempo y dejar un poco el lado materialista y enfocarnos un poco en el ámbito espiritual. Esta canción la hicimos en honor a ello y a sus 7 profecías mayas que nos invitan a todos a ser partícipes de este gran cambio que se va a presenciar el 21 de diciembre del 2012. Ahí va. Tiempo no tiempo. 1, 2, 3, ¡yeah! Vivo y está consciente, puede ser de entrada un factor suficiente para dirigir al sol nuestro corazón. Había este conocimiento, una conciencia superior, alinear la vida con la sincronización. Claramente el siguiente paso de nuestra civilización, elevar el poal prana, nuestra energía vital, para poder sincronizarnos con el ritmo natural del tiempo, no tiempo. Yeah, yeah, yeah, yeah. Cada profesión profecía que el miedo sería el factor que detendría nuestra vida, nuestro avance espiritual y natural, negándonos de un futuro positivo y de unidad. Levántate y abre los ojos a realidad que acecha. Apaga el televisor y haz un lado la cerveza pa' que sirva la cabeza, te lo digo con certeza. Abre tu corazón de la coraza que eres presa y dite yeah, yeah, yeah. Mi voluntad está creciendo, lo dicen alrededor, en realidad lo estoy sintiendo. Y dite love, love, love. Al otro lado del miedo se encuentra toda verdad que erradique este misterio. Y dite now, now, now. Ahora es el momento de sembrar amor, bondad con conocimiento. Busca tu paz mental pa' que así sincronices con el verdadero tiempo. Tiempo, no tiempo. Tiempo, no tiempo. Cada uno es su juez en el salón de los espejos. I'm Yum Hunapun, Ever Maya Emma Ho. Ayun Hunapku, Ever Maya Emma Ho. Ayun Hunapku, Ever Maya Emma Ho. Ayun Hunapku, Ever Maya Emma Ho. Tírale pie. Bueno, también tenemos una llamada. Hola. Hola, Miquele. Soy el Fabián. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal, Fabián? Hombre, ¿cómo estamos, tío? Todo bien. Todo bien. Nada, quedaba para saludarte, tío, que te estás yendo. Y bueno, digo, lo voy a saludar a este hombre. Pues muchas gracias, hombre. ¿Estás escuchando también la música aquí? Sí, sí, estaba escuchando. Muy bueno. ¿Qué te parece? ¿Se escucha bien? Ya que eres músico también, dame una opinión técnica. Se estaba escuchando bastante bien. Tengo que subir el volumen de alguna... ¿No se escuchaba más o menos bien? No, se escucha muy bien, se escucha muy bien. Pues perfecto. Sí, sí. Oye, te agradezco la llamada. Viste aquí, se ha llenado la pulpería hoy, ¿eh? Estamos a tope. Estuvo muy bien, estuvo muy bien. Bueno, lo estuve escuchando al Pío también. Hombre, ¿viste el Pío que produce? Con tu presentación, sí, perfecto. Que produce, llama producción. ¿Tú cómo te la pasas en Berlín? Y acá también, guerreando. Guerreando. En la lucha. En la guerra. En la guerra por la vida, hombre. La lucha, claro, para la supervivencia. Claro. ¿Qué le vamos a hacer? Estudiando, por ahora estudiando. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Lo que toca. Hombre, sí. Sí, el duro alemán. El duro alemán, tío. Bueno. ¿Y qué tal el clima? ¿Está llegando la primavera también al norte de Europa o...? Bueno, está aflojando un poquito, pero de primavera todavía nada por acá, ¿eh? Mira, aquí también tenemos otro amigo del norte de Argentina aquí en el estudio. Ese que nos está llamando también es del norte. Ah, mira. Hola, paisano, luego abrígate y cuidado con las alemanas que pican. Aquí te llegan saludos. Te llegan saludos de Salta. Sí, sí. Ah, bueno, mira, somos vecinos ahí, de Chile. Dice que sois vecinos, ¿no? Que sois vecinos de... Claro, lo que pasa... Del Chaco. Del Chaco, del Chaco. Uy, Chaco. El Chaco. Pues lo que pasa es que no tenemos suficiente micro, te digo, se ha llenado la pulpería hoy, haría falta un micro general de ambiente, bueno, un par, y luego unos cuantos micros para cada persona. Bueno, haría falta un estudio más grande. Falta una radio nueva. Pero bueno, no hay problema. Pero no hay problema, vamos... No, era para saludarte, Miguel, hermano, que te va a extrañar ahí en la pulpería, ¿eh? Hombre, pues te agradezco muchísimo la llamada. Sí, sí, si siguen llamadas así es que no me voy ya. Tengo una llamada aunque sea mentira. La verdad, bueno, pero ya te iremos a visitar Italia, de todos modos. Por supuesto, yo también vendré a Berlín, hombre, que ya voy a tener más tiempo cuando estaré en Italia ya. Vale, vale, vale, aquí o sea, lo esperamos, hermano. Que quedamos en contacto, hombre. Un saludo ahí para Mexicano y para el Joe y un abrazo grande para todos. Yeah. Gracias, güey. Saludos. Venga. Bueno, que sigan disfrutando ahí. Los igualmente, dejo que sigan con la musiquita. Venga, aquí te dedicamos el próximo tema. Gracias, un abrazo, chao. Un abrazo, hermano. Saludo, chao. Pues aquí era el Fabián en directo desde Berlín. Vamos directo con otro tema al tiro, como diría alguien. Vámonos. ¿A dónde vámonos? Oye, aquí seguimos. Tiene que contar algo. Ah. Volvemos a conectarnos aquí. Este temita es la historia de un chamaco, un niño pequeño, que pues prácticamente le pregunta a los adultos qué pedo, ¿no? ¿Qué está pasando acá con toda la banda? Con sus intenciones, con el amor. Se llama Why. Es en inglés. Y es la pregunta que más hacen los niños. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Why. Why. La la la la la la la la la la la la la la la. Tell me why you are away from yourself. I'm just sad and I don't know, but I see that's not the way. Why you need to pretend that everything is going well in the castle of your head? Please tell me why. You're the only one who can decide and tell me why I should undo in this case. I believe in the love as only way. To communicate with fire, with guns, with pain. Yeah, yeah, why you need to finish with the air to see that was not a good idea for her. And only tell me why you have to run to nowhere. The only place of peace is in. Gracias, compadre. Mol bé. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues mira, tenéis una pregunta rápida porque se nos está acabando el tiempo, entonces os digo, si queréis, sí, tenemos tiempo para otro temita rápido y para comentar súper rápidamente si tenéis unos conciertos por aquí que queráis anunciar. Sí, para empezar tenemos un MySpace que se llama Raganat, R-A-G-A-N-A-T-H, donde se puede ver los videos del grupo, donde se puede ver la biografía, conocer la banda y seguir la banda por internet, ¿no? Pues Raganat, MySpace, Raganat, R-A-G-A-N-A-T-H. Ok, Raganat. Gracias, Miro. Y por los conciertos, vamos a ir al País Vasco a tocar en abril, por dos días, ahí a la sala fiesta, ¿no? En un festival o algo. Sí, nosotros, aprovechando la ocasión que tenemos acá en la pulquería para estar aquí presente, anunciamos que solemos siempre contribuir con toda la gente que quiera hacer movidas de concientización social o un poco de ecología, ¿no? Para un mundo más natural y mejor, ¿no? Si quieren llamar ahorita a personas que estén interesadas en la onda del proyecto y para ponernos en contacto y trabajar juntos para hacer esto un mundo mejor. Qué bueno. Muy bien, muy bien. Nosotros también lo intentamos. Y por supuesto estaremos en Barcelona a tocar en la calle, a tocar en los bares. E invitamos a todos los amigos, la gente que nos conoce, la gente que no nos conoce, a venir a disfrutar la vida con nosotros. Yo lo aconsejo. De hecho, los conocí en un bar de Gracia y la verdad los llamé porque me gustaron mucho, evidentemente. ¿Tenéis algún bar ya donde sabéis que vais a tocar en los próximos días? Sí, el bar es bastante lejos, pero es el 23, el bar 23 en calle Robador. Es el 19 de abril. ¿El bar 23 en calle Robador? Sí. Ah, pues aquí cerca, en el Raval. Claro, en el barrio. No, lejos de tiempo, claro. Lejos de tiempo, claro. El 23, bueno, siempre aquí cerca de la zona, en la zona cero de Barcelona, en calle Robador, el bar 23. No, es que me El bar 23. Sí. ¿El bar 23 qué fecha? El 19 de abril. El 19 de abril, ah, claro, claro, por eso. Sí, un poco sí, sí, sí. ¿Hacemos la última rápida o porque aquí se nos acaba el tiempo? A huevo, si va el tiempo a hacerlo. Por nosotros encantados. Para nosotros encantados. Dale, la última rápida y luego ya. Vamos a tirarle con esto que se llama Viento, que nos invita a toda la banda a volver al chiquitín niño pequeño que tenemos todo dentro, lleno de inocencia, lleno de espontaneidad. Él es Viento y canta así, vuelve a ser como ayer, vuelve a ser como ayer. Pues muy bien, muchísimas gracias. El tiempo se nos ha volado aquí, ya de hecho hemos pasado nuestra cuota, pero no pasa nada, hombre. Tampoco es la emoción que tuvieron, pero está bien, ¿no? Está muy bien. Volverá. Encantado de haberos tenido gracias por aquí. Gracias por la invitación, carnalitos. Gracias. Gracias. Pulpería. Muchos ánimos y éxitos para ganar. Buena, la energía os va a ayudar. Gracias. La energía tenéis suficiente, ¿eh? Eso, o sea, que hay bastante energía aquí, vamos. Y pues nada, ¿qué vas a decir? Nos despedimos ya, ¿sabes? Otro programa. Pues os invito yo. Ese puede ser, mira. Ese puede ser que sea mi último programa de momento en el estudio, ¿sabes? Porque me vuelvo a vivir a Italia. Uy, felicidades. Gracias y os agradezco por haberme alegrado más el programa. Me ha dado gracias onda. Y estaba pensando que me voy a llevar esos recuerdos así muy lindos, ¿sabes? Y bueno, os agradezco porque hay veces que uno se olvida lo bueno también, ¿no? Está siempre bien volver a recordarlo, joder, ¿sabes? Y, también, viviéndolo. Y pues os agradezco por el concierto. Y ya está, ¿qué más? Por invitarnos, loco, y es un placer estar aquí. Se ve que lo manejas de puta madre, hermano. Y puro gracias, para adelante, ¿no? Aquí en la radio o en el campo, hermano, ordeñando vacas, no importa, eres el mejor. Hostia, gracias, hombre. ¡Vamos! ¡Te quiero! ¡Te queremos! ¡Qué grande, hombre! Muy bien, muy bien. Pues de todas maneras la pulpería sigue, ¿no? Sigue aquí los compañeros. Seguimos, hay una deuda que pagar todavía. Muy bien, hombre. Pues la pulpería sigue para adelante, volverá el Pío. El bar seguirá abierto, vosotros ya podéis quedar en contacto con ellos para volver a tocar aquí. Chido, Guerrero. Encantado. Y qué más, yo también volveré alguna vez a darle caña. Eso por esperamos. Ahí, seguramente. Todo vuelve, yeah. Exactamente, tío. Yo, ¿qué más decir? Siempre esta canción, es que es la mía. Es que es quiero llorar, no tengo lágrimas. Es que es lo que siento. Chao, chao. Lástima que seas ajena. Salud. Adiós. Adiós. No tengo lágrimas. Que me voy a matar. Ni puedo correr. Voy a llorar. Ay, quiero llorar. Visto certo che un riso non tengo.